Al aire en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir ahora con una nueva entrevista y vamos a hablar con Violeta. Ella es parte del Hack Lab de Barracas, que al día de hoy se encuentran sin lugar, y esto con motivo de haberse clausurado por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el espacio de la Biblioteca Popular de Barracas. Hola Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, gracias. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos saber un poquito más, Violeta, qué ha sucedido con la biblioteca y a raíz de eso, bueno, también con el Hack Lab que ustedes llevaban adelante. Claro, bueno, el Hack Lab, junto con otro grupo que se llama la Bici Cueva y la Huerta Murcuya, funcionábamos en el espacio de la Biblioteca Popular de Barracas. El espacio nos lo habían prestado las personas de la biblioteca, la asociación civil que maneja la biblioteca, y nosotros lo utilizamos, en particular el Hack Lab, los sábados y los miércoles a la tarde. Lo que sucedió fue que, como cumplía 3 años, el espacio de la Bicicueva, se realizó una fiesta para, bueno, hacer la fiesta del cumpleaños del espacio, reunir a la gente que va todos los sábados ahí a arreglar sus bicicletas. Y lo que sucedió fue que los chicos publicaron en Facebook un post donde invitaban a la gente a la fiesta, y se puso que tocaran bandas en vivo, porque iban a venir unos chicos a tocar. Y bueno, a la noche, cuando estábamos en la fiesta, vino un inspector del gobierno de la ciudad con el post de Facebook impreso, diciendo que nos pedían papeles para hacer fiestas, y con motivo de eso clausuraron el lugar. Entonces, una vez que el lugar se clausuró, ahora hay que hacer trámites, pagar la multa correspondiente, y entonces la gente de la biblioteca se enojó con los grupos que estábamos utilizando la biblioteca, y nos pidieron que nos vayamos, que saquemos las cosas y que nos vayamos. La biblioteca, yo espero que cuando se levante la clausura va a continuar, pero sí, la Bicicueva, el Hack Lab y la Huerta se quedaron sin espacio. Violeta, más allá de esta actitud que ha tomado la comisión que dirige la biblioteca, tenemos conocimiento de que este procedimiento por parte del gobierno de la ciudad para clausurar espacios culturales se viene repitiendo en varias oportunidades. Claro, la cuestión es que la clausura se hizo bajo el nombre de que se estaba prestando un show de música en vivo en un lugar donde no se puede. Pero ellos se acercaron al lugar, el inspector vino al lugar a través de un post de Facebook, o sea que hay gente en el gobierno que se dedica a revisar las páginas los posts de Facebook, que ese es un tema aparte que también me gustaría aclararlo, que el Hack Lab de Barracas siempre cortar lo que es el Hack Lab después, pero sí. Podemos hablar también cuál es nuestra opinión respecto de Facebook, pero más allá de eso, lo que uno puede ver a través de este caso es que el gobierno de la ciudad está utilizando como mecanismo para clausurar espacios culturales los posteos de Facebook que pone la gente, y mandar inspectores con esto a clausurar lugares. O sea, que acá hay una especie de, no sé si decirlo, persecución, pero sí gente dedicada a leer los posteos y de eso, utilicen eso como herramienta. Además me parece que decir que era un show de música en vivo y que hay que clausurar por esto es un poco capaz desmedido, porque nosotros no era que habíamos organizado un show donde estábamos centrada ni nada, sino simplemente que era un cumpleaños de un espacio y había gente tocando música. Violeta, bueno, sí. Después de ahí decir que nosotros estábamos organizando una fiesta, no cobramos entrada, nada, no es que abrimos un boliche, eso quiero decir. Claro. Pero bueno. Claro, sí, sí. Bueno, justamente para conocer un poco más de las actividades que ustedes hacen y respecto a esta denuncia puntual que vos estás haciendo, ¿de qué se trata el Hack Lab y bueno, y cuál es su opinión respecto al tema de las redes sociales específicamente? Bueno, el Hack Lab de Barracas es un espacio que se dedica fundamentalmente a la difusión del software libre. El software libre es el software que se puede copiar, modificar y distribuir libre y gratuitamente. Es decir, el software que no persigue un lucro, sino un beneficio a la comunidad, más que nada a la comunidad que se conecta en internet y que puede descargar, compartir y tomar cualquier programa, modificarlo y luego subirlo y compartirlo de forma gratuita. Ese es el software libre y nosotros, nuestra fundamental tarea es difundir que existe un software que está pensado en beneficio a la comunidad sin perseguir lucro como empresas grandes como Microsoft o Windows, que es lo que la gente conoce. Además de eso, el FACNOL lo que hace es crear un espacio donde personas con diferentes conocimientos se reúnen a tomar la tecnología, apropiarla y nosotros decimos a subvertirla, a dejar de ser usuarios que compran computadoras y las usan como usuarios, sino a entender la tecnología y el software como una herramienta para hacer lo que nosotros queremos. Y que también lo que nosotros hacíamos en el espacio era autoenseñarnos entre todos. No había ni maestros ni alumnos, sino que la idea era que entre todos podíamos compartir nuestro conocimiento y ayudarnos para emprender cualquier proyecto tecnológico que teníamos. Había muchas cosas. Teníamos un escáner, bueno, lo tenemos, pero ahora no está el espacio para que la gente lo pueda venir a usar. Un escáner de libros para que se puedan escanear libros, digitalizarlos y compartirlos en internet. Instalábamos distribuciones de sistemas operativos libres, uno que se desarrolló en el Hack Lab, que se llama Hackmenta, es una distribución de Linux gratuita, o sea, un sistema operativo donde nosotros habíamos incluido diferentes herramientas de programas también de software libre que nos parecían útiles. Bueno, también dábamos charlas sobre seguridad en internet, sobre privacidad, un poco también, bueno, eso tiene que ver con nuestra perspectiva de las redes sociales y de cómo se maneja la información en internet. Una de las cosas que el Hack Lab no hacía ni hace es publicar en Facebook. No tenemos páginas de Facebook ni ninguna otra red social de ese estilo, porque consideramos que es de medios hegemónicos, de empresas que manejan información de millones de personas y que usan esa información como quieren. Y que es muy peligroso, porque esa información vale, es información estadística que las empresas de marketing compran y uno, digamos, entre comillas, trabaja gratis para esas empresas, porque uno en esas redes expresa un montón de opiniones, de gustos, que las empresas después lo traducen en estadísticas de marketing. Y además de eso, el caso puntual de lo que está sucediendo, que se demostró en la clausura, de que esas redes las están usando la policía, los inspectores, para perseguir políticamente a los espacios que no están de acuerdo. Utilizan los posteos para enterarse de lo que está haciendo la gente y usan esa información como quieren. Nosotros nos replanteamos, bueno, es una discusión muy larga, ¿no? Pero nos replanteamos ese tipo de manejo de la información y cuál es la internet que queremos y cuáles son las redes que queremos. Violeta, bueno, en relación a específicamente, bueno, haberse quedado sin espacio para desarrollar todo esto, ¿cuál es, bueno, la alternativa que están buscando y si pronto, bueno, el Hack Lab puede seguir funcionando? Bueno, sí, había tres espacios, como ya te comentaba. El Hack Lab, por su parte, ahora nosotros, digamos, tomamos esto como este mes por lo menos como un proceso de autocrítica también y de replantearnos también nosotros, para nosotros tampoco es grato que a través de una fiesta que era el cumpleaños de la Bicicueva, que era un espacio con el que nosotros trabajábamos todos los sábados a la tarde, a través de una fiesta de cumpleaños se clausura una biblioteca. Para nosotros no es para nada feliz la situación. Entonces también estamos como así haciendo reuniones de balance, de autocrítica para ver cómo pensamos que es mejor manejar espacios antes de volver a buscar otro espacio, no sabemos. Y sí le planteamos a la gente de la biblioteca que estábamos dispuestos a colaborar en lo que podíamos para que se le hagan la clausura. Pero bueno, obviamente la gente de la biblioteca supongo que habrá perdido su confianza y no nos dijo que sí nos podíamos quedar, pero bueno, no lo vamos a cuestionar. Así que por ahora es un proceso más de eso, más interno, de autocrítica, de replantearnos el camino y de buscar un nuevo lugar, supongo, sí. Bueno, Violeta, esperamos que esto se resuelva pronto. Entonces, gracias también por la información respecto a esto que es el Hack Lab, que, bueno, un proyecto muy interesante y que de a poco se va conociendo, gracias a organizaciones como la de ustedes, el trabajo desde el software libre y este otro tipo de propuestas. Muchas gracias por la... Sí, perdón, le puedo dejar nuestra página de internet si quieren igualmente mirar lo que hacemos y pueden también contactarse con nosotros. La página es wiki.jacob, que es hackcoop.com.ar. Y ahí, bueno, tienen los mails y pueden contactarse con nosotros para conocer. También ahí está mucho de las actividades que hacíamos, detalladas, y pueden entrar también a consultar otras cosas. Bueno, listo. Muchísimas gracias de nuevo, Violeta. Y bueno, y cualquier novedad, estamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Gracias. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.